Así es. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en esas tierras? No están luchando por el petróleo y por el poder. Aún continúan enfermos de la energía de Satien. Sin embargo, veamos la historia del otro linaje Rabismor. Ellos transmitieron la verdad de los hechos a través de los arcanos de Thoth. Este conocimiento lo llevaron consigo de generación en generación, hasta que se enfermaron porque se mezclaron con la descendencia de Adán. Aquí comenzó la decadencia del pueblo de Radio. Mientras que el linaje Adán fueron expulsados de la ciudad interana Lemur y se convirtieron en un pueblo errante hasta llegar a establecerse en el Mediterráneo, el linaje Rabismor había mantenido la tradición y el estirpe de su sabiduría. Ellos se establecieron en Asia. Ramor y Bismor se separaron con el propósito de difundir el conocimiento. Radio y sus seguidores fueron poco a poco descendiendo, dejando en su éxodo ciudades, familias y descendientes, hasta llegar al norte de África. Se les conoce como arianos, nombre descendiente de Ambi. Arianos era una raza fuerte, de cabellos rubios, piel y ojos claros, altos y delgados. 50. ¿Esta historia a qué época pertenece? Cuando Ramor se separó de Bismor, podemos decir que fue hace 120,000 años atrás. Estamos hablando de los primeros interanos que se mezclaron con la mujer del hombre y cuyos hijos nacieron con las tres glándulas activadas. Estos seres fueron los voluntarios encarnados en cuerpos interanos, que fueron encarnándose de generación en generación. Ellos se ofrecieron voluntariamente sabiendo que se quedarían atrapados en el exterior del planeta. A través del tiempo y paralelamente, mientras Radio y Vis transmitían el conocimiento universal, en otro lado del planeta el hombre del exterior que se había quedado a merced del exterior y de la evolución, iba superando los estragos de la distorsión. 51. ¿Qué sucedió con Bismor? Bismor y sus descendientes poblaron Asia, China, Mongolia, India hasta llegar a Indonesia. Transmitieron el conocimiento universal, mas sus descendientes fueron perdiendo la veracidad de los hechos y tergiversaron las enseñanzas a través de los tiempos. 52. ¿Cuándo y cómo poblaron Norteamérica? Norteamérica fue poblado mucho después de lo que estamos hablando. Los interanos de Lemur han estado saliendo de su ciudad en diferentes épocas, conforme el planeta evolucionaba e iba afirmando su estructura, los interanos salían y colonizaban. Norteamérica fue colonizado por los interanos de Lemur hace más o menos 20,000 años atrás. Es un continente nuevo para la realidad del planeta. Estos interanos salieron de Lemur completamente adaptados a la realidad exterior y, como siempre sucede en las colonizaciones, fueron descendiendo dejando en cada lugar a sus descendientes y familias que fundaron y construyeron sus pueblos. Los esquimales, los indios de Canadá y Estados Unidos son descendientes de los interanos de Lemur mezclados con los descendientes de Tarik, a diferencia de México y Sudamérica que son descendientes de los interanos de Atlantis, mezclados también con la mujer del exterior. Dos razas que se mantuvieron puras por mucho tiempo, hasta que fueron conquistados, mezclándose las cuatro especies y dando los resultados que hoy en día tenemos.